Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo, viviendo lo que ha sido los ecos de un gran festejo, los 50 años con todos ustedes, acompañándolos y acompañándonos el viernes próximo pasado, directamente desde el Salón de Té, y hoy no se encuentra con nosotros Warren Cucurulo por una... Los excesos que tuvo después, ¿no? Exactamente, porque como ustedes habrán visto a lo largo de la transmisión, nosotros tuvimos que abandonar antes el recinto porque, bueno, se había presentado una oportunidad que quienes somos hombres no podemos desaprovechar. En su defecto está Carlos de Facio, que vivió la fiesta a distancia. Carlos, ¿cómo fue vivir los 50 años de Monóculo desde Estudios Centrales? Y buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, audiencia. Bueno, fue sentirse por un día como Julio César Garg, el más grande, digamos, en esto de las asistencias técnicas de estudios. Exactamente, porque recordemos, Julio César Garg lo mencionaba Warren el viernes próximo pasado. Hace 30 años que no hubo un partido de fútbol. Exactamente, pero sin embargo lleva las estadísticas deportivas de Uruguay y del mundo. Es una figura de consulta a nivel internacional. La FIFA tiene línea directa, tiene el teléfono. Joseph Blatter tiene un teléfono rojo. El botón rojo, más que un teléfono. Tiene el botón rojo para Julio César. Para conectarse con Julio César Garg cuando de repente no tiene datos o le falla alguna estadística y no quiere quedar pegado. No, y hay que ver, usted, no sé si tuvo oportunidad de mirarlo, cuando él tuvo un percance de una quebradura, de una fractura doble de piernas que tuvo meses convaleciente, y se apiadaron de él Sonsoli y en una oportunidad fue a la casa a hacerle la nota. El hombre estaba hecho un manojo de nervios, no podía quedarse quieto. Mire usted, bueno, pero ya está bien, ¿no? Ya está bien. Ya está bien. Volviendo a lo que fue la fiesta aniversario, a nivel repercusiones familiares, gente que lo reconoció en la calle, que habló de usted, cuéntenos un poco todo eso. En realidad, modestia aparte, no paramos de firmar autógrafos luego y nos felicitaron por la gran selección musical y la diversidad, esa palabra que está tan de moda hoy. Es verdad, Monóculo en estos 50 años hizo una apuesta al género. Y consideramos que había artistas que estaban siendo postergados en algunos medios de comunicación, o si bien lo postergados, no teniendo el realce que merecían, y creemos que a partir de la presentación, nos lo decía por ejemplo Abigail, que ella quería conservar parte de la grabación del programa y además la filmación que está... Sobre todo. Que para un poco para abrirse la cancha. Son artistas que tienen un tiempo en la escena, pero que son emergentes. Uruguay es muy exigente a nivel de los artistas y no le da lugar si no tiene una dilatada trayectoria. En el caso de Abigail, dilatada es ya, el término exacto. Ya lo tiene, pero no tanto la trayectoria. Claro. ¿No? Hay que ver el porte de las canciones que ella también ofrece, ¿no? Bueno, son excelentes, ¿no? Son excelentes. Bueno, ustedes, si tuvieron la desdicha de perdérselo, siempre pueden revivirlo en www.monoculo.com, donde queda alojado todo lo que se hace aquí a Monóculo, porque no nos gusta ocultar absolutamente nada. Acá no se oculta la verdad, no se modifica o se, digamos, se cuecen cosas tras bambalinas. Claro, es todo cristalino. Claro, acá no decimos las cosas para quedar bien, quedamos bien. Quedamos bien y decimos lo que queremos. Exactamente. Saludamos a la gente que está en la sala de chat. A ver, voy a mirar. ¿Quiénes están hoy siguiendo el programa? A ver. Bueno, Prestes está. Prestes un poco también nos felicita, se hace manifiesta en un mensaje particular a través de la sala de chat. Uh-huh. En relación a las fotos. Lamentablemente, tenemos dos fotos que las publicó ahora, no me acuerdo quién, a través de la red social de los festejos de dos de los principales grupos que estuvieron presentándose. Y a nosotros se nos veló la cámara al sacar el rollo, un poco víctimas de la ansiedad. Bueno, abrir el rollo, abrir la cámara, eso nos pasa por hacernos los modernos. Sí, cuando hay que seguir con los métodos antiguos. Claro, sacamos la tarjeta digital, la expusimos a la luz, y cuando fuimos a la computadora, bueno, no había absolutamente nada. Eso se perdió. Lo que sí está es el registro fílmico que dentro de pocos días vamos a estar subiendo, una vez que sea procesado por Juan Valdés, que fue la empresa encargada de la filmación. Ustedes, quienes estuvieron ahí, habrán visto que había un despliegue de camarógrafos. Impresionante. Maquilladores para los artistas. En fin, una producción por todo lo alto. La comida también, ese buffet que se ofreció. El buffet también estaba basado en los ingredientes cultivados en Petit Vegetal, hay que decirlo. Es verdad, son todos de la granja Petit Vegetal, son todos transgénicos. Porque, ya vamos a hablar del tema luego, ¿no? Tiene aval presidencial. Exactamente, tienen aval presidencial, son transgénicos, mucho más lindos a la vista, no tan sabrosos, pero sí, ¿cuánto de la comida entra por los ojos? Eso es, mire, yo trabajé en el rubro gastronómico en Allende Fronteras, en la gran democracia del norte, y es un dicho que se dice ahí, all goes through the eyes, todo entra por los ojos, usted tiene que presentarlo muy lindo, después si tiene sabor o no tiene sabor... Es lo de menos. Saludamos entonces a Prestes, a Fiasco, a la Bruja, que también está presente. La Bruja que, bueno, el viernes próximo pasado justamente nos hacía una demanda de higiene. Y como en Monóculo a nosotros no nos gusta la palabra problema, sino la palabra solución, ella misma recapacitó. Y en relación a la higiene del baño femenino, y sobre todo el hecho de que muchas damas orinaran de pie contra el muro, ella consideró que, bueno, en vez de quejarse de esa situación, manos a la obra, y los dejó. Nosotros después fuimos, después de terminado los festejos, al otro día un poco para ver cómo estaba todo, el momento de entregarle al personal que tiene la concesión del salón de té de Monóculo, y realmente los baños femeninos estaban impecables. Se podía comer en el piso. No quedó ningún rastro de nada. Nada, absolutamente brillante. Tenemos que agradecer, y lo hacemos públicamente, a la División de Tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo por el hecho de que haber cortado las calles. Era algo que se venía dando en varias arterias de nuestra principal microcentro, en el centro, en esa urbe impresionante que es Montevideo, a raíz de las lluvias, pero esto fue a raíz del público, ¿no? Había autos costosísimos y que miles se acercaban. De personas a pie que se agolpaban frente a al salón de fiestas, y le hacían imposible el tránsito. Exactamente, la ñata contra el vidrio. Esas escenas también se pudieron ver, porque, bueno, lamentablemente la habilitación municipal es solamente para 350 personas, y había, yo calculo, creo que cerca de 2.000 personas afuera esperando para entrar. Como le digo, nosotros no fuimos, no supimos cómo terminó todo, pero terminó bien. La señora que estaba encargada de la limpieza posterior nos dijo que... Una sola, sí. Como sí, corresponde. Sí, porque, digo, para que le rinda. Porque si no le pone mucha gente... Si no le hace la changuita por 2 horas, no le sirve. Claro, le pone mucha gente, al fin deja a todo el mundo desconforme. Ella estuvo limpiando desde el viernes hasta... El domingo de noche. Tardecita noche. Y quedó un sectorcito que quedó sucio, pero bueno, nos pidió... Porque era domingo y ella quería estar con la familia. Claro, bueno, tenía que cocinar a llegar. También nosotros somos sensibles a ese tipo de cosas. Una fiesta exitosísima, son 50 años de comunicación que se van a repetir, le digo más, no sé si en 2-3 meses. Poco tiempo ya lo festejamos otra vez. Claro, no hay que cansarse de festejar estas cosas. Digo, cuando están. ¿Cuánta gente no pudo entrar, por ejemplo? Y esa gente se lo perdió. Es que era un grupo VIP selecto que de invitados, digamos. Exactamente. Y para ellos entonces es que estamos pensando que de repente, quizás sobre fin de año, ya cuando el tiempo sea acompañe otra cosa. Más. Sí, uh-huh. El tiempo realmente nos jugó una muy mala pasada. No así la gente, pero por ejemplo la ropería era un enchastre. Horrible. La gente caía con las cosas mojadas. Digo, ahí era prácticamente un barrial, porque como ustedes saben, y ustedes fueron, esa parte no está terminada. Y el salón de té, entonces poco, hay, ¿no?, tierra. Entonces mucha de la ropa que se devolvió en la ropería estaba embarrada. Pero bueno, no hubo reclamos, y eso es lo más importante. Que la gente entendiera que lo importante en esa circunstancia era festejar, divertirse, ser parte de los 50 años de Monopoly. Y abstraerse del ego individual, de lo material, compartir la fiesta, ¿no? Claro, para eso estamos nosotros. Para esa parte se encarga Monopoly. Claro, la parte económica. Esas cosas nimiedades. Esa tarea sucia que de repente es terminar la noche y contar cuánto se ganó, cuánto hay que pagar, cuánto se puede rebajar de lo que hay que pagar. Bueno, esa tarea la hacemos nosotros. Es un sacrificio contar tantos billetes, tantas ¿Lleva monedas. Horas? Lleva horas. Lleva horas. Diga que teníamos personal de confianza en el que uno puede delegar y quedar, digo, ya le tranquilo. Digo, con las chiquilinas estas. Fue toda la noche, digo, ellas se quedaron toda la noche. Sí, vamos a ser francos. Estaba previsto, ¿no? Claro, lo nuestro fue una participación rápida, fugaz, fueron 5 minutos de intenso amor, y después, claro, víctimas del estrés, víctimas de los nervios que implicaba esta noche, lo mejor fue dormir, y para recobrar nuevas fuerzas, a la mañana ya no estaban, tengo que decirlo, yo creo que perdí parte de la plata porque no la tenía en el... ¿Se le habrá llevado a las chicas? Creo que las perdí en algún otro momento. No sé si fue el trago que ellas quisieron compartir que me provocó una cierta somnolencia, pero creo que lo atribuyo más al cansancio. No creo... No, la gente es buena. La gente, hay que tener fe en la gente. Que no nos cansamos de confiar en la gente. Claro, así nos va. Exactamente. Estamos. Amigos, una semana con muchas noticias en varios ámbitos, pero sobre todo siempre un destaque muy importante a la política nacional, a la política que, si bien se ve como lejana la próxima elección, ya vamos perfilando pingos. Sí. Para pingos y movimientos ahí, teje-maneje que se dan. Y eso creo que... Voy a citar a Bordaberry, creo que está bueno. Qué creo frase que... profunda que tiene. Claro, creo que está bueno que no dejemos las cosas para último momento. Siempre se nos ha tildado a los uruguayos de ser como de ir trabajando sobre el pucho de la escupida. Jamás. Creo que el panorama político está dando una lección de conducta en la medida que está preparando ya las elecciones internas que van a ser dentro de 4 años. Ya hoy vemos cómo el tablero político se va agrupando para un lado, para el otro. Esto no quiere decir que esté nada definido, uno no puede decir... Ya tal es candidato, pero hay algunos que sí. Se va rumbeando, ¿no? La dinámica propia de la política puede ser que después retroceda a 4 casilleros, que sea, que sea un avance, que después o que sea una cortina de humo, pero eso lo vamos a ir develando un poco más adelante. Más noticias también a nivel de educación. Uruguay se posiciona en un lugar de privilegio, pero de todo eso después de la música. ¿Le parece? Vamos a escuchar un poco de música y nosotros ya volvemos. Recuerden, pueden participar en la sala de chat en www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña de chat donde pueden intercambiar. Sabemos que hay gente que está siguiendo la transmisión y que, bueno, no se hace presente ahí. Bueno, es una oportunidad de ser bien recibidos, tratados amablemente, como siempre, como es un estilo en Monóculo. Vamos a la música y ya volvemos. Vamos. Walking along, you see the people there walking. don't cross me the fence. With your hands on your jaw and your face hanging down, waving a fan. Oh yeah, that not gonna help nothing. So go and go try something. See the people them walking along, walking along, walking along. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, una de las noticias que afectó directamente a todo el pueblo oriental fue un cambio en la numeración. Sí. La numeración telefónica que tenemos ahora, que agrega un dígito para nuestro beneplácito. Exactamente. Ahora ya podemos enorgullecernos de nuestro número. Ya no sentir esa vieja vergüenza de decir, cuando uno habla con una persona extranjera, darle el número de teléfono. Falta uno. Y que le diga, falta uno. No, ya no falta ninguno, ya tenemos 8 dígitos. Pero bueno, eso provocó que mucha gente estuviera incomunicada con entre sí. Digo, sí, a todos les ha tocado discar un número y que bueno, saliera una grabación que les recordara. Muy linda voz. Una exquisita. Realmente yo a veces me acuerdo, pero por con tal de escucharla, disco mal igual. Discaba mal varias veces. De caprichoso. Este cambio en la numeración se llevó a cabo el 29, día de ñoquis, o sea que fue mucha gente distraída, que estaba con las manos en la masa, o la papa, o fuera de harina, y no puede estar en todo. Exactamente, el 29 de agosto de 2010 marca un punto de inflexión en la historia del Uruguay, va a quedar grabado. Yo creo que es el punto de entrada, la puerta de entrada del primer mundo, los dígitos. Puede ser, justamente el otro día se decía que Uruguay estaba llamado a ser de los países llamados de primer mundo dentro de Latinoamérica, mundo, sí, dentro de Latinoamérica. Y quizás estas son las primeras consecuencias. Uh-huh. Colegas de la comunicación se entrevistaron con Carolina Cose, presidenta de Antel, una señora ingeniera, sí, y le preguntaron el porqué de esto, cuánto realmente no hay por qué preguntar. Nosotros siempre decimos a las autoridades se les debe respetar, no andar preguntándole cosas y molestándolos cuando están trabajando, ¿no? Se le debe poner el micrófono para que la autoridad hable. Exactamente. Y bueno, este señor, estamos hablando de Emiliano Cotelo, llama, se comunica con Carolina Cose y le pregunta bien por qué era eso. Y con una cancha, realmente, Carolina, tenemos que decir, lo paseó a Emiliano Cotelo. A mí me llamó la atención una de sus respuestas cuando repreguntaba el por qué, por el quién de la cuestión, por y ella le contesta de un modo totalmente lógico, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de las cosas que le preguntaba Emiliano Cotelo a Carolina Cose, decía el por qué. Entonces ella, evidentemente, una persona con capacidad... Se me desconecta. Se desconectó el retorno, son... justamente inconvenientes técnicos que hacen antes. Si fuera Carolina, la ingeniera, no hubiera pasado. No pasa nada. No, le preguntó sobre el motivo de por qué este cambio de numeración, a lo que ella le dice que es un tema de URSSEC. Sí. De la Unidad Reguladora de Servicios del Estado, sí, algo así. Que no tiene nada que ver Antel, que no ofrecía ninguna ventaja para el usuario, pero que sí se habilitaban una millonada de números nuevos para ser usados. Además hay que prever que el Uruguay, dentro de ese desarrollo del primer mundo, va a tener un estallido demográfico nunca visto. Es, bueno, los inmigrantes, claro, ya creo que es un lugar de... Están llamando las puertas para entrar. Mirado con buenos ojos, ¿no? Sí. Una cosa es el Uruguay de hace 10 o 15 años, ya ahora el Uruguay del 2010 ya es otra cosa. Es un destino interesante. Más adelante, en el reportaje, el ordinario de Emiliano Cotelo, no conforme con una respuesta que era clarita, insiste sobre el tema y vamos a ver si lo podemos citar tal cual, porque es acá donde uno ve la calidad de la respuesta, ¿no? El Ordoy también era, no era Emiliano, sí, Cotelo. Emiliano Cotelo dice, pero por ejemplo, ¿para qué se podrán utilizar esos nuevos números que ahora van a quedar disponibles? Y Carolina Cose, con cancha, con sabiduría, le dice, los números se utilizan para llamar por teléfono. Realmente... Emiliano, quedaste pegado. Tendrías que reconocer, yo creo que las autoridades del Espectador, a partir de esta respuesta que recibe un periodista, deberían repensar. Cambiar la grilla informativa y los programas, ¿no? Claro, remover, digo, ya Emiliano cumplió un ciclo. Ya a esta altura, cuando se pone a entrevistar a Carolina Cose y le dan la respuesta que lo felpea, lo deja por el piso, bueno, como profesional, él que es tan defensor del profesionalismo en el oficio, en el periodismo, bueno... Es como el técnico cuando pierde varios partidos, debe dar el paso al costado, el solito. Exactamente, y Carolina, una genia, una crack. Aparte tiene la impronta de todo el gobierno de nuestro presidente, ¿no? Como el no sea nabo never, bueno. Exactamente, tenemos 8 números, ¿para qué los tenemos? Porque los quiso URSSEC. ¿Para qué sirven? Para llamar por teléfono. Ya está. No pregunte más. Exactamente. Esto provocó, va a provocar gastos en folletería, en fin, eso provoca, dinamiza el comercio, el mercado interno. O sea que son pequeños detallecitos que se llevan adelante, que en el que ganamos todos sin darnos cuenta. Darnos cuenta. ¿Y cómo le dieron cabida a la gente joven al emplearlos en la pauta publicitaria? Usted vio que eran toda gente... Chiquilines. Un reclame que también dio que hablar porque, típico de un chiquilín, no se le entendía lo que decía y él tampoco sabía expresarse bien. Hablan en jeringoso ahora. Pero quizás sea un poco la apuesta. Los chiquilines son muy de tener teléfono celular. Yo creo que con este aviso no me llamaría la atención que más de uno le diga, papá, para mi cumpleaños no me regalas un teléfono fijo. Viene con segunda, digamos. Con gancho. Tenemos teléfono fijo de 8 uh-huh. cifras, no tenemos ningún beneficio más, no lo precisamos, ya con comunicarnos es más que suficiente. Va a ser más fácil. Sí. Porque además, claro. A uno, por ejemplo, ya de Montevideo, ya que tiene que dedicar el 2, ya una cifra se va a acordar rapidito. Todo empieza con 2. Todo empieza con 2. Y se simplifica. Con esto se simplifica la, uh-huh. la numeración. Y hablando de comunicación, de problemas que uh-huh. hubo en la comunicación, gente que se olvidaba de digitar el 2, nosotros lamentablemente recibimos un mensaje de los mineros chilenos que están a 700 metros bajo tierra y habían sido engañados por las autoridades de su país y los uh-huh. propios familiares haciéndose cómplices, no negándoles la verdad sobre la posibilidad de que ellos recobren, que vuelvan a la superficie, quizás por diciembre, quizás por enero. Monóculo sintió que era una responsabilidad uh-huh. en materia de comunicación decirles que... primero decirles esa fecha, cosa que se le habían ocultado, porque ellos están como ansiosos. ¿Quieren salir? Quieren salir ya. Ya. Como que, no sé, no se adaptan. Y bueno, Monóculo les advirtió, y aquí le mandamos un nuevo saludo, los tenemos presentes, y ellos quisieron comunicarse con Monóculo, no podían por el 2, hasta que al final pudieron dejarnos el mensaje en la contestadora, y creo que es de rigor que nosotros compartamos este mensaje con todos ustedes, y bueno, les agradecemos, repetimos el saludo para los mineros y para todo el pueblo chileno. Los hermanos trasandinos. Exactamente, vamos al mensaje y ya volvemos. Con respecto al saludo del Ticona, que también falta que salude a su familia, por un motivo bastante especial, Ticona no quiere presentarse en la cámara, pero él está súper contento, está muy feliz, está súper animado, y que ellos conocen el motivo el cual no se dirige a la cámara, dada su dignidad, según él, pero... Ticona está súper bien. Que me sigan esperando y rezando por mí, nomás. Los amo. Bueno, gracias. Yo soy Juan Carlos Díaz, estamos todos bien acá adentro. Juanca. Con los 33 que vimos. Un saludo grande para mis amigos, a todos los que me vean. Un abrazo grande, los quiero mucho. Hola, bueno, no sé quién estará afuera, pero... Nosotros. Este es el primer contacto que tenemos en realidad, pero quiero decirle que estoy bien, que lo he hecho cualquier cantidad de menos. Ya vas a poder volver. Que me dio la hora de estar junto a usted. Sí. Lo extraño muchísimo, sé que está bien acompañado ahora igual. Se revienta, pero a nosotros no le importa, nosotros estamos tratando de sobrevivir acá en... Acá de nuestra manera. Y la están haciendo muy bien. La tiene su alimento. ¿Cuál es? Todavía no se lo ha comido. Así que su Gatorade que lo están dando. Así que estamos. Al menos pasó el chivito ahí. Ya estamos súper bien hidratados. Lo que queríamos. Mire que no se pueden engordar mucho. No sé, pues no hay como. No hay la hora de abrazarlos. Que estén contentos fuera. Que lo hayan tratado bien. Que, ¿Cómo no? Decirle lo mucho que lo amo, bueno. Estar con ustedes. Está tranquilo. Que estamos acá un poquito más cómodos ya, la rampa ya no hay tanta humedad. Y hemos tratado de solucionar los problemas de cuando todo la. Seguía el mensaje, pero bueno, la dinámica de la noticia nos impide uh-huh. detenernos. De todas formas, gracias por el mensaje. Y esto fue. Claro. Era difícil. Fue difícil para los propios uruguayos comunicarse pagando un 2, cuanto más para ellos que están 700 metros bajo tierra y que con pocas perspectivas de ver la luz en el corto plazo, ¿no? Y aparte vio qué mal que habla esta gente. Hay muchas cosas no se le entiende. Nosotros les pedimos disculpas y no queríamos hacer la traducción simultánea porque sería una falta de respeto. Para con ellos y sobre todo para los hermanos chilenos que puedan estar escuchando a través de internet. Usted me comentaba que había, en este caso, creo que hay como varias puntas en el tema de los mineros chilenos que no han tenido toda la notoriedad que uno hubiera querido. Hay expertos de la NASA asesorando a la gente de rescate chilena para simular dentro de la cavidad, digamos, de la cueva donde están atrapados, las condiciones de lumínicas del día y de la noche, con luz artificial, con actividades programadas. Y también se sospecha, suponemos, que atrás de esto vio cómo son los americanos. Yo no sé, a mí me preocupa un poco. ¿La NASA no está en el espacio? Por eso, ¿no está con el tema de los...? Hay ovni encerrado, me parece, acá abajo. Acá habría que... Hay que revisar bien de qué se trata todo esto. ¿Por qué está interviniendo la NASA? Tenemos una serie de películas que denuncia. La serie documental de los archivos X siempre denuncia que hay como algunos extraterrestres. El hecho de que interfiera la NASA en el caso de los chilenos da para pensar. Claro, abre un paréntesis de duda que, bueno, nos gustaría que en el corto plazo se despejara. Uh-huh. Nosotros desde ya los convocamos a los mineros chilenos, si nos están escuchando hoy, que apenas salgan, una nota es segura. Ya está pactada. Con Monóculo, nosotros, llegado el caso, iríamos hasta Chile para... Siempre que el tiempo sea bueno, ¿no? Sí, no sea cosa que ya ve lo que pasa en la cordillera, ¿no? Cuando hay mal tiempo. Exactamente, pero queremos tener el testimonio de ellos. ¿Qué vieron ahí abajo? ¿Qué provoca que intervenga la NASA? ¿Qué intercambios hubo entre ellos también? Que, claro, si es el agujero 51 o no, en fin, todo eso, tiempo al tiempo, nosotros simplemente nos compromete el denunciarlo hoy. Uh-huh. Antes de que suceda. Antes de que haya noticias. Tiempo atrás, y hoy subimos un video a YouTube, se manejó la posibilidad de que hubiera visitado un ovni los festejos celestes, ¿sí?, en el Palacio Legislativo. Después eso, no sabemos si una labor de contrainteligencia. Se dijo que no era... Eso, no se dijo que era... Que era una bolsa. Sí, que una bolsa. Una bolsa de supermercado. A mí me cuesta creer que los uruguayos podamos hacernos eco de una bolsa de supermercado volando por los aires, confundiéndola con una nave extraterrestre. El uruguayo no es tonto. No creo. Me parece que acá también debe haber incidido los organismos de inteligencia para no crear alerta pública. La imagen es nítida. Sí. Se ve perfectamente, y uno se acerca bien a la pantalla, ve hasta el ojo del extraterrestre que le está mirando. La mirilla de la nave. Claro, y eso no es una bolsa. No. Digo, quienes quieran pueden visitar TV Rec, donde está el informe, el pseudo informe, uh-huh, entre comillas, desmitificando la visita de extraterrestres a una cosa que, sin duda... Si es un evento universal. Claro, si hay cosas que pueden convocar a la inteligencia superior... Es justamente cuando muchos uruguayos se juntan y hacen una reverencia a un equipo que sale cuarto en un campeonato. Nunca antes visto. Por eso, claro, por el resto del mundo o festejan si salen campeones. O no festejan. O no festejan. Sin embargo, que pocos países se dan el privilegio de salir cuarto. Y segundos también, recuerde Malasia. Sí, segundo. No, sí, pero yo digo cuarto. Cuarto yo creo que no hay antecedentes de festejos a nivel internacional, uh-huh, o mundial. Y creo que en una manifestación así, obviamente, si hay la inteligencia superior, yo soy un convencido. Aunque será superior al uruguaya. No. Buena pregunta, creo que no. Bueno, por algo viene. Es ¿no? difícil establecer parámetros, quizás vengan a aprender. Claro. Puede ser. Hablando de inteligencia, también tenemos una denuncia terrible de un supuesto sabelotodo que realmente zapatero a tus zapatos, sí, le podríamos decir, pero eso lo vamos a desarrollar después de escuchar un poco más de música. Saludamos sí a Chimbo, que nosotros... Tenemos que decir que siempre hacemos un saludo a la sala de chat en el momento que hacemos un golpe de vista y ella no se encuentra en la sala de chat. Ella no, y es cuando tímida. Cuando siente el saludo va corriendo y se mete en la computadora y después exige a grito pelado en la sala de chat que sea saludada. Bueno, Chimbo, dese por saludada. Nuestras salutaciones más conmovedoras. Exactamente, la tenemos presente aunque no la veamos en el primer momento que nosotros miramos. Muchas veces

sigue Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias, esto en el plano internacional, que conmovió al mundo, fue las opiniones de un científico llamado Stephen Hopkins, o algo así. Sí, eso que llaman ciencia. Me gustaría que me expliquen qué es la ciencia. Exactamente, que no ha tenido ningún empacho el señor este de decir que el ser humano no fue una creación de Dios, sino que no sé qué provocó que hoy estemos aquí en la Tierra. Este señor hace un buen tiempo está en una silla de ruedas, totalmente inmovilizado, y esa situación que no es grata para nadie, no. Indudablemente lo tiene que haber cargado de rencor. Y al mismo tiempo le da la excusa para poder decir lo que se le cante. Claro, por esa falsa condescendencia, sí, que uno puede sentir con una persona que está en la situación que está el doctor. Él dice que no provenimos de Dios, que ya tiempo atrás había dicho que podía haber vida extraterrestre, en eso estamos de acuerdo. Sí, pero todo viene de arriba. Claro, todo viene de arriba, realmente. No sé, creo que acá es un momento ideal para que los medios de comunicación no se hagan eco de este señor nunca más, hasta que ese o que pida perdón, digo, puede también, digo, el perdón es algo divino. Sí, el perdón es divino y se le puede conceder. Se le puede conceder, pero yo creo que él busca notoriedad, ya no sabe con qué atraer los micrófonos. Claro, ya no se le ocurre nada. No. Entonces dice, voy a tirar este bolazo a ver si algún periodista se hace eco. Y lamentablemente no todos los periodistas tienen el rigor científico y analítico que tiene Monóculo. No. Muchos son comunicadores licenciados. En claro, la no son comunicadores sociales, son ensucia papeles. Y cuando dice un disparate así, en vez de inmediatamente, una vez que te están enterados de eso, decir, sí, y dar por respeto, sí, y olvidar, y no poner nada, no, lo publican y eso circula a nivel mundial y nos encontramos con ese disparate que no está solo. No. Además, en esa teoría. Eso es lo curioso. Eso es lo preocupante. Que haya gente que comparta esa opinión. Un verdadero disparate. Nosotros que tuvimos la oportunidad de llevarlo en un viaje turístico a la Luna, tiempo atrás, que bailaba y se movía como loco, hay fotos. ¿Te recuerda que lo dejamos, le desabrochamos de sus amarras de la silla y subió? Ay, volaba. Ahí estaba, ahí se agrandó. Se olvidó. Ustedes pueden ver esa postal en la galería de Monóculo. Nosotros toda la gráfica siempre la alojamos ahí. Bueno, quedó el testimonio de ese viaje que hicimos con él. Loco de contento y ahora nos paga con esta moneda. Qué desagradecido. Feo, feo, feo, feo, feo, feo, feo, feo. Incluso cuando se le rebate ese argumento, él no se le mueve ni una pestaña. Nada, no. Impávido. Sí, como si nada, sí. Así, como que nada, como que esa gente que no quiere escuchar razones. Sí. Que lo que le digan, o mira por otro lado. Nos acusan de dogmáticos, pero ellos son los verdaderos dogmáticos. Exactamente. Vamos a ver si pide perdón, está a tiempo. Y hablando de científicos, de ciencia, de conocimiento, sí, tenemos una muy buena noticia para los estudiantes. Eso. Para los estudiantes, pero no para los buenos. Porque eso ya tienen la vida ya resuelta. Ya tienen la alfombra tendida. Exactamente, estamos hablando para los más perjudicados. Sí, exactamente, es una medida del gobierno, del PP, que vamos a dar todos, porque todos los pagamos, 10.000 becas de 5.000 pesos a aquellos alumnos que hayan dejado los estudios, que provengan de clases desfavorecidas, digamos, uh-huh, y que quieran o manifiesten el deseo de volver al aula. ¿Cuánto vamos a pagar? 5.000 pesos mensuales. 5.000 pesos por mes. ¿Por cuánto tiempo está eso? No, eso hasta que las velas ardan, hasta que el muchacho se reciba. Si termine el bachillerato. Si hace repetidor y eso se le sigue pagando. Yo creo que no. Habría que aumentarlo para que rinda más. Exactamente. Bueno, una medida de hondo contenido social. Claro, 5.000 pesos. Una persona, por ejemplo, puede... Se puede comprar 10 celulares. De lo baratito. Claro, sí, no, pero digo, hay como... Es un estímulo, indudable. Es un estímulo para que la gente deje el estudio. Y después se reenganche y no lo haga todo de un tirón. No, no se asimila. No, puede recapacitar. A mí, yo tuve una profesora académica que nos decía, el conocimiento es como una planta. Hay que regarlo... Y deje que se asiente. Bueno, pues eso puede ser. Tres añitos. Tres añitos asienta, para dar un examen. Se asienta tres añitos más. Se dan otros tres añitos. Tendría que verse la posibilidad de pagar un subsidio a la gente que no estudia. Porque realmente son los más perjudicados. Para que piensen. Para que tengan tiempo libre de filosofar, de pensar, meditar sobre sus vidas. Exactamente. Y el otro día, hablando de filosofía y demás, tuvimos oportunidad de ver a Mujica... hablando sobre los seres vegetales. Qué lindo. Lamentablemente no tenemos el registro de ese discurso. No nos quedó. La televisión es muy. Es cruel. Poca claro, memoria. No, poca memoria y además muy, muy, muy. Creo que recorta muy los verdaderos argumentos. Entonces salió Pepe hablando de los seres vegetales, que una exhortación a que los jóvenes apliquen su conocimiento en el campo de la ciencia para que crezcan plantas en el desierto, pero se perdió todo. Entonces no se sabe si cuando hablaba de seres vegetales estaba refiriendo a parte del electorado, a la ciencia en ese sentido. Se edita, entonces se, no pierde, queda claro. Se pierde el concepto. Pero sí lo tenemos en un discurso que podría tildarse de antisemita. Y en las mismas fauces del lobo. Exactamente. Una vez que fue. Una ceremonia de entrega del premio Jerusalén. Pepe Mujica no le tembló la voz para cantarle unas cuantas frescas a los judíos y dejarlos quietitos en el lugar. En el molde. Ahí. En el molde. Vamos a escucharlo. Un día se pusieron una pistola al cinto. Y sabe la angustia de lo que significa toda guerra. Y añora, no lo verán, pero añora que el hombre salga de la prehistoria y salga del camino de las armas y del camino de la guerra. Lo añora en mi nueva religión. Por eso estoy aquí. No haber aceptado este homenaje al pueblo uruguayo, no al presidente, es no ayudar humildemente en lo que se pueda a construir concordia, a construir paz, a construir anhelo de convivir, la gran necesidad del mundo en que nos toca vivir. Y créanmelo, sería un cínico si no les dijera que si mañana tengo que ir a una mezquita musulmana palestina, iré con el mismo sentimiento de que los pueblos aprendamos a convivir siendo distintos y diferentes. Muy bien, muy bien. Sí, lamentablemente los aplausos no quedaron grabados. Les puso los puntos sobre las sillas. Sí. Yo creo que esa nueva religión de la que habla Pepe Mujica no es de extrañar que esté mirando con buenos ojos una nominación al Premio Nobel de la Paz. Habría que pensarlo, ¿no? Porque ya van varias veces que habla de la concordia. Mediación entre Colombia y Venezuela. Claro, ha dado señales en ese sentido. A ver si la Academia Sueca se pone las pilas y empieza a mirar para este sector del mundo, que yo creo que Uruguay no tiene ningún premio Nobel. No, yo recuerde, ¿no? Y ahora incluso él puede tener un vínculo con la Academia Sueca, con Henry Engler. Que estuvo nominado, claro, pero estaba en Suecia, ¿no? Sí, no y era el equipo, no era... Uh-huh. No sé, me parece que ya es momento de que tenga, además de la presidencia, un Nobel. Nuestro propio Alfredo Nobel. Exactamente, ahora podríamos decirle Pepe Nobel Mujica. Ahí va. No sé, en fin, se los dijo, no... No le tembló el pulso. No... Los judas se la bancaron bien. Habría que pensar medidas que tiendan a la concordia, como por ejemplo organizarles alguna... A ellos que les gusta lo baratito, organizarles alguna excursión al Chuy, justamente para que compren tarricen con los hermanos palestinos. De a poquito, ¿no? En la medida de lo que uno puede hacer, lo que está al alcance de la mano. Están ahí, ¿están a cuántos están kilómetros? No, 300 kilómetros, sí, menos. 350. Ahí, sí. 350 kilómetros y ya podemos sembrar este pequeño bastión de la paz a nivel mundial. El cambio en paz. Esa frase no la escuchamos hace tanto. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y después entramos en otros temas que tienen que ver con el presupuesto que se votó y que habla de la madurez también del panorama político. Tiempo atrás se votaban presupuestos y había gente que se oponía. Eso ya es parte de la historia. Hoy estamos los que construyendo otro país. Otro Uruguay. Los que se oponen son gente que está fuera del sistema. Baby, lauf, lauf, bitte gib nicht auf, ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist, ich tu, was du verlangst, hab keine Angst, ich lass dich nicht allein, in uns gehört die Welt, wir können alles sein, sind wir auf uns gestellt. Wir zwei beschreiben Stille, die jeden Krach umhüllt, wir sitzen ein Bewusstsein, das jeden Raum erfüllt, auch du wirst mich vermissen, wenn keiner bei dir ist, denn ich will von dir wissen, wer du bist. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Veíamos la sala de chat y realmente veíamos un mensaje de la bruja que no registramos bien a qué se debe lo de distinto y diferente. No sabemos a qué se refiere. Y bueno, y hace también un llamado a la Real Academia Española. Así que bueno, estaremos en contacto con la Real Academia llegado el caso. Como decíamos antes de la música, se está llevando adelante, se presentó en el Parlamento, sí, el presupuesto para este quinquenio con 800 y algo de artículos. Antes era un solo artículo, ahora son 800 y algo. Mira, que guarda con los artículos, que estamos bastante suspicaces. Exactamente. Ahora también hay manoseos de nombres con artículos de ley, en fin. Tiempo atrás, cuando el Frente Amplio hacía oposición, sí, bastaba que un partido tradicional presentara un presupuesto para decir no. Claro, no importando, yo creo que no se tomaban la molestia de leerlo. Menos si tenía esa cantidad de artículos, digamos. Sí, o aunque fuera más chico. Lo importante era no. Los tiempos han cambiado, el Frente Amplio hoy gobierno ha madurado y ha sido capaz de elaborar presupuestos contando con la aprobación de los partidos tradicionales con más oficio en el ejercicio. Más cancha que esta gente que es primeriza, digamos. Exactamente, con más oficio que les posibilita tener la madurez suficiente y decir sí, aunque, no lo dudo, vaya muchas veces contra sus convicciones. Y aún a pesar de que... aunque les ataque directamente, claro, sus presupuestos. Y a pesar de saber que no van a tener un beneficio directo pecuniario o de cargos, porque los cargos ya los tienen esta vez. Exacto, ya se despejó. Ese terreno se solucionó antes. Dicen que sí y dicen vamos adelante, queremos construir un país mejor y entre todos lo estamos haciendo. Nosotros aquí, desde nuestro lado, los legisladores y todo el aparato público en lo que le corresponde y también los privados, haciendo el mejor de los esfuerzos para tener el país que hoy tenemos. Este que construimos entre todos. La concertación. Exactamente, creo que estamos volviendo indirectamente a la concertación programática que tiempo atrás se amagó y sí, se quiso instaurar, en cierta medida se está logrando. Y bueno, este presupuesto, como decimos, con 800 y algo de artículos, tiene como el consenso general. Hay gente que no está de acuerdo, hay tirapiedras en todos los tiempos, y unos de ellos son los empleados estatales. Coffee shop. Los coffee shop, exactamente, que están en contra porque se sienten que su presupuesto le está metiendo la mano en el bolsillo. Sí. Básicamente ese sería el resumen, proponiéndole dentro de una serie de medidas las 40 horas semanales, una cosa que... No tiene cuerpo que aguante. No tiene ni idea de la tensión permanente que es permanecer en un cargo público 8 horas. Pues, claro, no, por eso. ¿Saben lo que es 8? 8 es lo que no quieren saber. Por eso. ¿Cómo sería? Creo que la gente que legisla no tiene idea de eso. Claro, viven en el mundo. Viven en el mundo del palacio. El mundo del palacio. Y les parece que es muy fácil. Que un empleado público, que de repente yo el otro día tuve que ir a la Agencia Nacional de Vivienda, sí, por ejemplo, fui, hacía frío en el exterior, ahí había cerca de 30 grados y uno veía los sudando, funcionarios la gota gorda. Claro, yo digo, ¿por qué no les bajan un poco la temperatura a esta gente? No, estaba regulado, se la tenían alta y andaban de manga de camisa todo el mundo abrigado, sí, incómodo, ellos sufriendo el calor y haciéndolo sufrir al contribuyente. Incluso hay que pensar que ya los públicos, por ese tesón y ese sacrificio humano que hacen, ganan el doble de en promedio de los privados. Es otra de las cifras que se salieron a relucir, que el empleo público tiene en el promedio 20.000 pesos de salario. Claro, 20.000 pesos contra los 10.000 que tendría el promedio de los, uh-huh, empleados privados, pero no es suficiente. ¿No? No es suficiente porque no da para la canasta básica. Y si la propuesta, la intención es llegar a la media canasta básica. Y al plasma para todos. El plasma ya debe, en algunos casos debe estar, ¿no? Ya no, eso no sería una aspiracional, creo que está. Pero bueno, vivimos en una sociedad de consumo. Lo decía Pepe Mujica, no nos podemos engañar, tenemos que ser partícipes del mundo real. El mundo real nos bombardea permanentemente con bienes de consumo. No podemos tener una sociedad y menos a la que nosotros financiamos frustrada. Y como lo dijo el otro día en Envidrio, no seas gil. Si vos tenés que trabajar con el capital, trabajá. Claro, exactamente. Bueno, como decimos, hay gente que está en contra y la mayoría está a favor. Y claro, eso es lo más importante, se va a llevar adelante. La enseñanza está en contra. El otro día mirábamos un spot muy triste, sí, donde se muestra techos que no están, goteras, no es salones así. No es en Uruguay. Indudablemente eso pertenece a imágenes compradas en algún banco de imágenes. Sin ninguna vergüenza, no tenían ningún tipo de vergüenza, y a raíz de eso piden y piden plata. ¿Hasta cuánto van a pedir plata? ¿Por qué quieren más plata? Ellos piden y yo veo el carné de mi sobrino y realmente deja mucho que desear, deja mucho que desear, exactamente. Por algo está el incentivo atrás, piden ellos. Yo creo que habría que poner los 5.000 pesos estos en el presupuesto de la enseñanza. Claro. Para que sufran en carne propia lo que es pagar en dinero propio. Exacto. Y hablando de la enseñanza, el otro día también otra idea que se había barajado y que me parece que íbamos por el buen camino y que lamentablemente no prosperó fue el hecho de el sueldo docente tomar en cuenta la promoción que realizar de sus educandos. Uh-huh. Lo cual, indudablemente, a mayor promoción, mayor sueldo, podríamos, sí, llegar a tener el 100%. 100% de aprobado. Un 100% de aprobado, sí. Y ahí sí, cuando hablamos de exportar inteligencia, qué mejor que tener un país grado 5. Igual, mire que ya se hace en cierta medida, porque todas las medidas y las, digamos, las prerrogativas que tiene las autoridades de la educación tienden a que uno deje pasar a los gurises. Y está bien, no los podemos detener en nimiedad. Claro, en ese momento, cuando están más deseosos de conocer cosas nuevas, si uno le hace repetir lo único que hace es reforzarle. Claro, claro, abandona. Es reforzarle lo que ya sabe. La persona no tiene por qué demostrar que sabe. El conocimiento ya sabe. Es como. Es por osmosis. Es por osmosis. Uno respira conocimiento. Exactamente. Y en las aulas pasa eso. Por eso. Entonces, ¿para qué esta gente pide y molesta? ¿Qué propone? Y fastidia, exactamente. De todas formas, yo creo que va a ser aprobado. Creo que la llegado el caso. Va a primar la sensatez y la madurez del pueblo uruguayo. Coffe también en otro momento hablaba de que Pepe les había dicho que había partidas especiales y después se las sacó. Sí. En fin. Y por otro lado, el gobierno obviamente no tiene dinero para todo, pero sí tiene dinero para algunas cosas importantes y tenemos el orgullo de compartir con ustedes un pronunciamiento del ministro de Economía sobre algo que nos toca bien de cerca a nosotros directamente involucrados y a todo el mundo. Uh-huh. Y son las obras viales, las obras que dan mano de trabajo, generan mano de trabajo. Nuestro New Deal, como el de Roosevelt. Exactamente. Vamos a compartir una de las iniciativas que es así, hay presupuesto en esta, no hay problema y se lleva adelante. Y con gente de la oposición presente. Con gente de la oposición. Otro caso de madurez cívica, ¿sí?, de todos los partidos, son palabras de nuestro ministro de Economía, Lorenzo. Adelante, por favor, Lorenzo. El proyecto de apertura a través de la Avenida Centenario se va a realizar durante este periodo de gobierno y asumimos el compromiso y nuestra contribución para hacer todo lo posible para que ese proyecto esté culminado lo antes posible. Eso implica trabajo para que ocurra y nos comprometemos a trabajar en ese sentido. Muchas gracias. No queda patente con la palabra del ministro de lo que está hablando esa transformación vial de nuestro Montevideo. Es la extensión de la Avenida Centenario para que llegue al hipódromo de Maroñas y que uno, cuando quiera ver una carrera, pueda ir las 4x4. Claro, pueda ir como corresponde. Eso es compromiso asumido, eso no hay presupuesto que valga, eso se va a hacer. Y en la conferencia de prensa donde se anunciaba esta excelente medida, estaba presente nuestro ex presidente Jorge Valle, que también se dirigía a la audiencia y saludaba y se complacía de esta medida. Qué bueno. Que habla de la sensibilidad también que tiene un gobierno, más allá de que no tenga, por ejemplo, el PP no tiene caballos en el hipódromo, sí los tiene Valle. Pero tiene chacra donde pueden pastar también, ¿no? Bueno, puede entrar en el circuito de todas formas. Pero bueno, un saludo grande para el ministro de Economía y una muy buena noticia. Hay más buenas noticias en materia de presupuesto. Hay un reforzamiento a la defensa de nuestro país también. El Ministerio de Defensa actualmente está como desbordado. Vemos los casos y después nos vamos a referir a ciertos casos de corrupción. Yo no sé si llamarla corrupción. Eso. Yo creo que es más... digamos como una falsa denuncia, una campaña en contra de... Sí, desprestigio. Desprestigio. Al santo botón, justamente. El proyecto autoriza al Ministerio de Defensa un incremento salarial para el personal subalterno y superior del escalafón militar y los civiles equiparados a un grado militar. En el caso de soldado de primera a alférez, se otorgará un aumento de 1.000 pesos en 2011, 500 en 2013 y otros 500 en 2014. En el caso de los grados de teniente segundo a capitán, el proyecto propone un incremento de 700 pesos en el año 2011. Estos incrementos se financiarán en parte con la reducción de vacantes de personal subalterno. Por otra parte, el artículo 180 del proyecto crea 5 cargos de particular confianza en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa. Estos son: Director General de Política de Defensa, Director de Formación Militar, Director de Asuntos Internacionales, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario, Director de Asuntos Jurídicos, Notariales y Derechos Humanos y Director Nacional de Pasos de Frontera. Además, El artículo 186 crea otro cargo de particular confianza, que es el del Director Nacional de Sanidad. Paralelamente, el proyecto habilita al Ministerio de Defensa, en la Dirección General de Secretaría, a la creación de 39 cargos para los que se destinan 12.272.435 pesos. Se trata de abogados, contadores, escribanos y analistas informáticos, licenciados en trabajo social, un bibliotecólogo, psicólogo, técnico en relaciones laborales, técnico en organización y métodos. Yo me pregunto quién se va a animar con todo este plantel de gente que va a estar reforzando el Ministerio de Defensa, que está al frente hoy una verdadera luminaria del panorama político, un jugador sorpresa, un jugador escondido. Ya uno, lo tenían, ¿eh? Claro, uno que no estaba en los planes de nadie, pero que poquito a poco está teniendo como cierto perfil de candidateable. También hablando hoy, hablábamos de los que están ahí en las gateras, digamos, para la lucha electoral. Y estamos hablando de Luis Rosadilla. Para condecir con su rubro laboral, el hombre se está cociendo a fuego lento en el horno. Está amasando. Está amasando. Sí. Está amasando su candidatura. Creo que no, hasta ahora solamente ha ganado popularidad. Tiene la simpatía de la gente y de todo el espectro político también, de todo el espectro político. Y como decimos, en este caso hay recursos, y perdón, y el ministerio realmente a raíz de esta crisis que está viviendo, creo que hay que reforzarlo, ¿no? Hay que reformular su organización, su sistema, digamos, también. También hay una cosa que no, aquí no lo tenemos en los apuntes, pero que el Ministerio del Interior también ha sido congraciado con un aumento en sus escalafones más bajos, de hasta el 50%. Para abatir esa locura del 222, que la gente labura, trabajan 14 horas, 16 horas y realmente no rinden en brindarnos la seguridad que todos merecemos, ¿no? Si se le aumenta el sueldo, va a poder de repente agarrar una changuita privada. Seguro. No, sí, compartir en lo público con lo privado. Exactamente. Y hablando de presupuesto y de plata, porque de eso estamos hablando ahora, una muy buena noticia para los más viejitos, pero eso va a ser después de la música, para los ancianos del país, que bueno, muchas veces se quejaron de que la plata no les daba. Que bueno, y cuando les aumenta la jubilación, en fin, la jubilación ya aumentó. Ahora vamos a detallar un poco de qué se trata este aumento que nos tiene otro, que también me gusta, para presidente Murro, Murro, que y está haciendo, que tiene años de periodismo con Sonia. Está ahí, pero vamos primero a la música y ya volvemos. Off the great weed, a lot of girls are like the ladies. Out my water, driving crazy. In a beam of fly Mercedes, getting lean off the great weed. A lot of girls are like the ladies. Out my water, driving crazy. In a beam of fly Mercedes, getting lean off the great weed. A lot of girls are like the ladies. Out my water, driving crazy. In a beam of fly Mercedes, getting lean off the great weed. A lot of girls are like the ladies. Out my water, driving crazy. Met two girls in a restaurant. Didn't know the hookers was lesbians. Till I got home and started texting them. Shit they was doing was excellent. Yeah, yeah, show was perfect. One with the tits, you know the girls fit. Slim girl was holding her hips, stroking her tongue all over her clit. Girl, it was getting pornographic. Should have had a bit recording that shit. One girl tits out, thinking a big man. Next girl downside, licking a bitch out. Grinding was down on my dick and shining. Next minute, me and the black bitch was grinding. Went outside and left them whining. When I come back in, it was 69ing. All over was climbing, the chicks screaming. Whipped cream all over her tipsy. These lying queens were bad and pristine. Remind me a dream I had a 15. Last time I seen was at the club. It was me, two girls and scrappy love. Rapping was a bit noise slides, but now there's enough for the both of us. In a beam of fly Mercedes, getting lit off the great weed. A lot of girls are like the ladies. Out my water drive is crazy. In a beam of fly Mercedes, getting lit off the great weed. A lot of girls are like the ladies. Out my water drive is crazy. In a beam of fly Mercedes, getting lit off the great weed. A lot of girls are like the ladies. Out my water drive is crazy. In a beam of fly Mercedes, getting lit off the great weed. A lot of girls are like the ladies. Out my water drive is crazy. Bit like Anna Glover, and I'm up in chat like a last cop, sniper, pump bomb up, jacket from behind, that's time, pull out the handcuffs. Darling, I want a 1 minute crawl, be gone if you never done the chick rob. She can't have done the one for kid, all she wants is jungle ace off. Darling, I want a 1 minute crawl, be gone if you never done the chick rob. All she wants is jungle ace off, so she can't have done the one for kid pop. Don't she yank up on her wearing, girls are gonna dust put on the staring. I love watching Nazi dancing, but the girls above the start stamping. Blue girl in the marsh firing, who will get your body whining? Street dog, we're currently rhyming, got a woman got fucking blinded. My favorite beds are getting shining, when I'm in a rave or when I'm driving. My side coming to face is nasty, being up to the drum and the bass is blasting. Big five rounds like I'm dusking, trauma long thing, they like the garbage. Get high when I drive my car in, try drink, drive when I'm private parking. In a beam, I'm flying Mercedes, I ain't lean, I'm fine, just quick, quick. I like the girls, I like the ladies, I know what it drives me crazy. In a beam, I'm flying Mercedes, getting lean off, I have a great weed. I like the girls, I like the ladies, I'm my world, I'm driving crazy. In a beam, I'm flying Mercedes, getting lean off, I have a great weed. I like the girls, I like the ladies, I'm my world, I'm driving crazy. In a beam, I'm flying Mercedes, getting lean off, I have a great weed. I like the girls, I like the ladies, I'm my world, I'm driving crazy. In a beam, I'm flying Mercedes. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se integró en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Un día se pusieron una pistola al cinto. ¿Y saben? La angustia de lo que significa toda guerra. Y añoran. No lo verán, pero añoran que el hombre salga de la prehistoria y salga del camino de las armas y del camino de la guerra. Española y mi nueva religión. Por eso estoy aquí. No haber aceptado este homenaje al pueblo uruguayo, no al presidente, es no ayudar humildemente en lo que se pueda a construir concordia, a construir paz, anhelo de convivir, la gran necesidad del mundo en que nos toca vivir. Y créanmelo, sería un cínico si no les dijera que si mañana tengo que ir a una mezquita musulmana palestina, iré con el mismo sentimiento de que los pueblos prendamos convivir siendo distintos y diferentes. Saludamos a Ernesto, que bueno, el comentario lo publicaba La Bruja en la sala de chat, esos distintos y diferentes que decía el Pepe al final, pero el pequeño Ernesto estaba atento, estaba siguiendo a los discursos políticos, y La Bruja decía que en la sala de chat Ernesto es muy exigente con los políticos, y así debe ser, así debe ser. Realmente me congratulo que las nuevas generaciones están atentas, pero por otro lado le digo a Ernesto que no va a haber mucha oportunidad de que él demuestre sagacidad cuando está hablando un presidente o un político en nuestro país, porque realmente se la saben todas. Y aparte tiene que escuchar y aprender solamente. Y está muy bien, y está muy bien que así lo haga. Otra de las cosas que hablábamos hace minutos de las noticias para los jubilados, que de repente sí podemos dárselas ahora. No será mucho, no les vendrá un patatús. Yo pido por favor que tome si la pastillita antes. Claro, si hay alguna persona que ronda la tercera edad o está próxima a jubilarse, que bueno, y que no tenga aportes considerables, o sea que uno dice, bueno, ahora me voy a jubilar y ahora sí voy a cobrar la jubilación mínima. Uh-huh. Tenemos una muy buena noticia, pero con cuidado, ¿no? Porque un cambio de vida de la magnitud que nos anunció Murro, creo que hay que manejarlo con más tacto. Sí. A Murro le falta. Obviamente, cada uno cuando quiere dar una buena noticia no anda con chiquitas. Claro, con chiquitas, no se quiere callar nada. Y lo dice así como así, y muchas veces no mide la consecuencia que pueda tener en el público mayor. Y el otro día tuvimos la oportunidad de verlo a Murro, que anunció un aumento. Atención, amigos, si a ustedes ahora la plata les daba a los viejitos de nuestro país, ahora les va a sobrar a morir. Serán aumentadas las pasividades, vamos a citar un poco la información, serán aumentadas las pasividades mínimas, pasarán de, atención, 3.091 pesos, que si hacemos un cálculo rápido nos da más de 100 pesos por día, 103,33 para ser exactos, ¿no? Pasarán a ser de 3.606 pesos, o 3.800, mire, yo me embarullo con los números. 3.606. Según informaron los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas y el BPS. Los tres ministerios estaban juntos para dar esta notición. Obviamente, la medida se aplicará a partir del 1 de octubre a jubilados y a pensionistas mayores de 65 años de hogares de menores ingresos. Esta medida beneficia a un grupo de entre 40 y 45 mil personas. Asimismo, en enero todos los jubilados y pensionistas verán aumentadas sus haberes, como indica la ley. El presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, anunció que a partir del 1 de octubre las pasividades aumentarán 1.75 según la base de prestaciones. Atención. Estamos hablando de 507 pesos más. Si lo dividimos en 30 pesos, en 30 por 30 días, son cerca de, yo no sé, ya estoy perdido 500, con tanta cifra. Vamos a poner, no llega a 20 pesos más, pero anda ahí, casi 20 pesos más. O sea que, bueno, ahora ya está. Yo me preocupa un poco también, porque esto no generará una población, sobre todo en los últimos años, enviciada. Enviciada y perdida. Con el ocio, les llegue la plata. ¿Sí? Ahora son bacanes, no saben qué hacer ya con la plata. Totalmente. Y lo anunciaron como corresponde, como decimos, el Ministerio de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y el Banco de Previsión Social, los tres juntos. Claro, todos quieren sacar la bandera de este aumento. Cuando hay una buena noticia aparecen todos. Exactamente, así que a gastar, a entrar en deudas, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde? Habría que hacer una tarjeta dorada para la edad dorada, ¿te recuerdas los años dorados? Ya hubo también. Hay una, creo que debe seguir existiendo. Ahora hay que recargarla full. Y por otra parte, Murro, un poco para ahondar más en la abundancia, decía que las pasividades mínimas hace 4 años eran de 200 o 500 pesos. Ahora ya estamos hablando de mucho más plata. Y finalmente subrayó que a partir del 1 de julio los aumentos a las pasividades mínimas serán de 2 bases de prestaciones, instancia que significa que la pasividad mínima pasa a 4.500. Acá hay un problema en la información. Sí, no corresponde. No corresponde, pero bueno, yo no quiero pensar que si ganan 4.500 pesos, porque ahí sí que estamos hablando de 150 pesos por día. Ya. Estamos hablando de gente que en su mayoría ya ha hecho su vida, tiene su casita propia. Todos tienen renta. Todos tienen renta per cápita altísima, descendientes que los ayudan y los alaban. ¿Para qué le damos tanta plata de sopetón? O no será al revés, o no son ellos ayudando a los con los 4.500 pesos ya. No me. Con eso, quizás. Los regalos a los nietos. Claro, no, quizás estemos generando futuras generaciones de vagos. Porque dice, no, yo voy a vivir de la plata del abuelo. Si el abuelo va a sacar 4.500 pesos... El vintén del mandado que no vuelve. Que me banque él. Claro. Que me banque él. Y algunos padres van a estar de acuerdo. Y sí. Bueno, sí, anda a pedirle plata a mi viejo, le dice el padre, porque anda a pedirle plata a tu abuelo, porque yo no estoy pelado. Yo y trabajo todo el día, le dice. Y los viejos ahí, con 4 lucas y media en el bolsillo todos los meses... Dale que es tarde. Qué vidurria. Vamos a escuchar un poco más de música. Después vamos a entrar en otro tema que está presente permanentemente en los últimos tiempos, y es el caso de Gonzalo Fernández, de los delegados departamentales que se están manejando. Uh-huh. Y tenemos un testimonio y de lo que ganan. Y hablando de presupuesto que nos quedó en el tintero, lo que ganan los ministros y lo que deberían ganar. Pero eso después de la música. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! We'll be right back. últimos minutos perdón, de Monóculo. Y esta música es a raíz de una noticia internacional que viene desde Francia. Se está exportando Francia, en su afán de expandir fronteras y ganar mercados, se está exportando gitanos. Sí. Y además los exporta con plata. Son gitanos, en realidad los reempatria, digamos, a su lugar de origen, que es Rumania. Son de las etnias Sint y Rom, que son las dos etnias gitanas principales de ese país, y que se han expandido por toda Europa como una plaga, digamos. Y entonces usted dice que lo lleva de nuevo a Rumania. Lo lleva de nuevo a donde tiene que estar, donde nunca tiene que haber salido de ahí. A mí me gustaría, ¿sabe? Me parece que Uruguay está llamado a grandes tareas a nivel mundial. Escuchábamos el discurso de Pepe Mujica, el pacifista. El pacifista. El de la nueva religión. Se ha hablado mucho de traer bolivianos a nuestro país para trabajar el campo. Yo creo que es una muy buena oportunidad que tiene aquí el gobierno uruguayo de presentarse como país destino de estos gitanos para que vengan a trabajar la tierra. Como antes se hacía en la época de Don Pepe Valle, con los rusos, los suizos. Está la colonia San Javier, está Colonia, claro, lleno. Ya se ha hecho. Y de repente se les van las manías de gitanos también cuando ven que llegan a un país como este, que... Basta querer para tener. Se asistan en la querencia, la estancia, y ya está, ya largan todos los vicios. Exactamente. Y además, por otro lado, Uruguay es el país más europeo de América Latina. Entonces, aquí si nos llenamos de boliviano, de ecuatoriano, digamos, peruano... Vamos a manchar la piel. Nuestra piel atestigua nuestro pasado y nuestro futuro. No hay que enchastrar la casa. Exactamente. Yo creo que podemos apostar a la mejoración genética si... importamos estos gitanos, que además, como decimos, no vienen sin un mango, sino que a cada adulto le dan 300 euros para que se vaya de Francia, y a cada niño 100 euros. O sea, ya viene... Tanto se habla de la llegada de capitales. Uh-huh. Esta es una oportunidad. El capital humano. Exactamente. No sé, es una sugerencia que nosotros damos al Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno... que nuestro canciller, San Lorenzo de Almagro, se ponga en contacto con Sarkozy o con quien corresponda en Francia. Sí, y ya se ha hecho en Italia eso hace algunos años, la misma medida, en Roma y en otras ciudades. ¿De importar gitanos, dice usted? Exportarlo, bueno, entonces... Largarlo de nuevo para Rumania. Por eso, tenemos la posibilidad de mejorar la raza y traer gente a poblar nuestro campo. Creo que están las condiciones dadas, no sé. Yo además realmente gente, no tengo contacto con... Recordemos Sarkozy. Una cosa, que los gitanos, su origen es hindú, indio, ario. No hay nada mejor que volver al origen. Exactamente, una muy buena noticia. Vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona, a ver si se nos vienen para acá. Pero se ha hablado de, esto en el plano económico nacional, se ha hablado de la figura del delegado departamental, sí, como una persona capaz de articular, y dentro de la ley de presupuestos un detallecito no menor es el de que los ministros actualmente postergados, totalmente postergados en el salario, recibirían un aumento de 40.000 pesos y pasarían a ganar 120.000 pesos, como ganan los legisladores, para llevar adelante sus tareas. Esta medida generó cierta antipatía en algunos sectores extremistas de nuestro país, que dice que disparate. Tanto es así que José Mujica salió al cruce de esas opiniones a decir que, bueno, que estaban siendo sumergidos nuestros ministros a nivel continental con unos sueldos muy pequeños. Eso lo dice Pepe Mujica. El otro día en Código País tuvimos la oportunidad de ver a Daniel Chaschetti, un politólogo. Chirolita. Sí, se le puede llamar. Lo llamaban el Bolita también. El Bolita también, por el corte de pelo. Muy simpático. Compartiendo una mesa con Aldo Silva y con Alfonso Leza, donde él decía que este problema que hay actualmente de que muchos legisladores pueden cumplir funciones y ministros pueden cumplir funciones en el plano particular, en parte podía ser por los pequeños sueldos que ¿sí? tienen en el cargo público, como ahora, que no les da para redondear el presupuesto esos 80 mil pesos que ganan mes a mes. Tenían que ir, estaban corriendo atrás de la libre todo el tiempo. Exactamente, entonces ahí Chaschetti proponía aumentarles el sueldo. Esta noticia fue el miércoles, el jueves salió Larrañaga y Lucía Topolansky haciendo no un debate, pero sí enfrentando opiniones. Telemundo 12 hizo eso. Puso un fragmento de uno y otro. Vamos a escucharlos y después vamos a continuar en este tema, porque yo no sé si 120 no es poca plata. Hay que pensar a más, ir a más. Presupuesto señala, habilitas a la Presidencia de la República para la creación de hasta 18 cargos de coordinador departamental de particular confianza. Es el coordinador departamental que, según el proyecto, tendrá como cometido coordinar y articular las políticas públicas nacionales en el territorio de cada departamento con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia. Estamos discrepando con esta iniciativa. Nos parece que es costosa, va a salir más de $1,000,000 por año. Con ese $1,000,000 por año se pueden hacer un par de liceos, 5 o 6 escuelas. Yo le oí decir hoy de mañana al senador Larrañaga en un medio de prensa que el secretario, el vehículo para transportarse, los asesores, no. El gasto hablaba. Es un sí, pero ponía toda una burguesa, porque esa es la cabeza de él. Él concibe cada cargo nuevo con eso. No, es un hombre solo, uno solo o una mujer sola. Es más burocracia y me parece que más ineficiencia. No va a solucionar los problemas de eficacia del Poder Ejecutivo. Los ministros, los ministerios pueden tener respuestas perfectas sin necesidad de proceder al nombramiento de un coordinador departamental. Y de lo que se trata es justamente evitar duplicaciones, evitar superposición de programas, coordinar, ganar en eficiencia. Con sentido común, si se razona, a la larga se van a dar cuenta de que sirve. La senadora Topolansky defendió también el aumento salarial de ministros y subsecretarios, que los equipara con la remuneración de los senadores. Dijo que es necesaria y que aún así los ingresos de los ministros serán bajos en comparación con otros países. No digo de Europa, estamos hablando de la región, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina. Bueno, lo nuestro es absolutamente franciscano. Estamos hablando de la región, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, bueno, lo nuestro es absolutamente franciscano. Argentina, bueno, lo nuestro es absolutamente franciscano. El equipo económico concurrirá el jueves de la semana que viene al Parlamento. Presupuesto señala, habilitas a la Presidencia de la República para la creación de hasta 18 cargos de coordinador departamental de particular confianza. Nos quedamos con estas últimas palabras de Lucía también. Nos quedamos con los sueldos franciscanos de los ministros. Acá hay una cosa que a mí me llama la atención, porque yo escuché esta noticia, no sé, ¿usted quería agregar algo, Carlos? Dígame. Que esto me retrotrae y me hace acordar a la polémica con el sueldo de Tavares. Era lo mismo. Arregló Tavares y ahora quieren arreglar los ministros. Ahora quieren arreglar todos los ministros. No, pero yo me pregunto, Lucía Topolansky, no sin gran calidad, sin acierto, dice que los sueldos son franciscanos, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo. 120 mil pesos hoy no le da a nadie que sea joven. A los viejos le da 4.500 pesos, pero a los jóvenes, en el mundo de hoy de consumo, no es imposible. Claro, pero el momento de nosotros decíamos, los viejos ya tienen todos los bienes, en el momento de adquirirlos es ahora. Claro. Cuando se es joven, cuando se está en la edad productiva, los ministros son todos gente jóvenes, no tienen, ninguno tiene más de 60, 70 años. Recién empieza, o sea que está bien que ganen 120. Los viejos ya tienen la plata, 4.500 pesos le da y le sobra. Está bien. Pero por otro lado, me llama la atención porque estos sueldos franciscanos de 80 mil pesos era hasta ahora, ahora se van a 120 mil, igual siguen siendo franciscanos, que son bastante más de lo que supuestamente el MPP iba a darle como salario a cada uno de sus legisladores. O sea, acá hay que revisar un poco lo que... ¿Por dónde viene la cosa? Claro, ¿no? ¿Qué está pasando? No estaremos en el MPP con una situación similar a la del Procurador Nacional, que se llevó la plata y no se está declarando toda la plata de la Fundación Pelufo Higgins? ¿No habrá una mano negra? Los fondos ONU, también en la naval, todas esas cosas. Exactamente. A mí me preocupa porque si están cobrando lo que dijeron en su momento que iban a cobrar, es más que franciscano. Y recuerde la frase de Marinales que quería revoluciones con empresarios. Bueno, se está dando. Se está dando, justamente. Se está dando. Otra de las buenas noticias que tenemos para esta semana, buena noticia que viene a partir de una mala noticia, es que bueno, el Parlamento votó para crear una comisión investigadora sobre la situación de Gonzalo Fernández, ese de la derogación del artículo 76 que trajo aparejada la liberación de los peiranos, digamos, ¿no? El pedido de clausura del expediente. Claro, la liberación no, porque ya estaba liberada, pero la limpieza de los antecedentes, sí. Cosa que para nosotros está muy bien, porque una persona, si quiere rehacer su vida, tiene que empezar de cero. Lo tiene que hacer con el expediente limpio. Foja cero. Con foja cero. Y no todo enchastrado. ¿Cómo corresponde? Pero se nombró una comisión. ¿Quiénes están? De cuatro legisladores del Frente Amplio, uh-huh. Dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado, para seguir paso a paso qué provocó esto. Y está Mónica Javier, Carlos Baraíbar y Jorge Sarabia. Y atención, hay una figurita, un comodín que entiende del tema, Rodolfo Nin Novoa. Va a estar llevando adelante la investigación. Un hombre que sabe. Sabe la materia. A su juego lo llamaron. Exactamente. Creo que realmente esta última figura que ponen en la comisión investigadora, si tiene algo que ver Gonzalo Fernández con esta derogación o si actuó mal, se la va a ver en figurilla para zafar. No va a poder escapar al sesgo, digamos, detectivejo de Rodolfo. Claro, porque Rodolfo sabe del tema y, por ejemplo, él también se olvida de algunas cosas, pero sabe olvidarse de algunos bienes. Y mire que creo que Sarabia también no le va en saga. No le va en saga. Pero Rodolfo Nin Novoa fue una persona que aumentó 1.272% su patrimonio en ejercicio de gobierno. O sea, el hombre domina los números, sabe si esta medida que llevó adelante Gonzalo Fernández lo beneficiaba económicamente, va a saber investigar. Realmente, un saludo muy grande a Rodolfo, aprovechamos. Y al hermano también. Y al hermano. Y también por el Partido Blanco va a estar Carlos Moreira y Francisco Gallinal. Y los colorados presentan a José Amorín, un fracasado de candidato a presidente. Un muerto, vamos a decirlo claramente. Un muerto político. Amigos, quedan algunos temas que no nos dio el tiempo, pero bueno, será la próxima. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo viernes a partir de las 8. ¿Lo tenemos aquí, Carlos? Sí, cómo bueno, no. Muy bien, gracias por estar ahí, hasta el próximo viernes. Saludos. Saludamos también a Andrea, que ingresó en la sala de chat, es verdad, lo vi hace minutos. Que se quede tranquila, que ya estamos preparándole la clase con los becarios de 5.000 pesos. Con los becarios de 5.000 pesos, está bien, una docente. Sí, justamente, una futura docente. Muy bien. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.